Estamos con Ana López Colmenero, que es trabajadora social, sexóloga y experta en género. Nos va a responder algunas preguntas sobre el Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar aquí en el Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis previsto para la celebración del Día Internacional de las Mujeres aquí en el centro? Vale, pues te cuento. En un principio hemos preparado una jornada donde todas las actividades, exposiciones, puestas en escena, por ejemplo, se llevarán a cabo mediante acciones participativas de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues más o menos que todas las acciones que vamos a desarrollar van de la mano de las mismas mujeres que están en los grupos de los talleres del viernes, y que participarán, pues se involucrarán en todos los aspectos en el centro, en la repartición de flores, por ejemplo, serán las protagonistas y después las que también disfruten de las mismas actividades. Y así, pues el programa será, en principio, comenzaremos el día con repartir flores por el barrio, dando los flyers con el programa de las actividades, y así también invitar a las mujeres a que participen, que vengan al centro, que lo conozcan y que se unan con las demás. Y pues una vez allí podremos disfrutar de un aperitivo que vamos a poner, exposiciones de otras mujeres del barrio, que van a ser pues cuadros, esculturas y demás, una poesía, un video documental que también han hecho las mujeres, por ejemplo, preguntan a las mujeres del barrio qué es para ellas ser mujer, lo han grabado ellas y lo van a montar ellas, lo vamos a exponer ese día. Y también vamos a hacer una especie de monólogos que abordan temas muy conflictivos y muy reivindicativos también, pero también con un tono de humor y siempre con un trasfondo de por medio. Además estará presente en todo momento el porqué, por qué celebramos este día, y conmemoraremos a muchas mujeres de la historia, mujeres reales, nuestras antepasadas, por las que hemos conseguido muchísimos derechos impensables décadas anteriores. Bueno, serán actividades muy livianas, pero con un trasfondo crítico y reivindicativo en todo momento, y invitamos a todo el mundo a participar aquí en el centro. ¿Tú cuál crees que es el mensaje de fondo que queréis transmitir? Bueno, decías ahí que con la entrega de las rosas vais a entregar esos papeles con las actividades. Uh-huh. Mencionaréis también, no sé, hacer mención a la parte histórica. Sí, sí, en todo momento. Es lo que te decía antes, pues es muy importante tener presente siempre en todo momento el significado de este día, el por qué celebramos este día. Existe un día en nuestro calendario destinado a mujeres, a nosotras, pero además pretendemos hacer visible la trascendencia y envergadura que puede tener el trabajo en grupo, el trabajo comunitario y la lucha comunitaria también de mujeres unidas. Su importancia es bastante fuerte y dejando en segundo lugar nacionalidades, raza de las mismas. Sería unirnos por y para un fin y desde ahí pues promover la persecución de la equidad en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, soy consciente de que la celebración de este día en la mayoría de espacios es un poco ocioso, ¿no? Pero también estamos aquí por y para una lucha y para recordar a eso nuestra antepasada. En las últimas décadas podríamos decir que se han observado pues cambios notables en la situación de la mujer, ¿no? En la igualdad legal con el hombre, un aumento explosivo de la matriculación en los estudios superiores de las mujeres, ciertas mejoras en la integración laboral también. ¿Pero crees que la mujer occidental es consciente de que aún queda mucho camino por recorrer para una equiparación social completa? ¿O crees que tal vez la celebración de este día pues se queda más bien en lo anecdótico? Pues la verdad es que soy consciente de que, como te he dicho antes, mucho espacio es algo como anecdótico y se trata siempre como algo para celebrar que somos mujeres, pero sin saber por qué se celebra. Desde mi punto de vista, creo que aún tenemos muchísimo que hacer y que se desconoce muchísimo de nuestra historia, y estamos aquí para perseguir la verdad, y qué mejor manera que es perseguir la verdad a través de la historia, ¿no? Creo que la mujer occidental en su mayoría piensa que hoy en día estamos en igualdad en todos los aspectos, en la vida pública sobre todo, con lo de los derechos, y que muchas mujeres pueden mostrar el trabajo hoy en día, pero desde mi punto de vista, hasta que no se consiga una equidad total en la vida privada o doméstica y salvemos a la mujer de ese cargo emocional y real del trabajo doméstico, por ejemplo, del cuidado también, que es muy importante, el cambio no será verdaderamente algo importante, ni será un cambio real, como quien dice, y no conseguiremos una igualdad de derechos plena en la vida pública o en el mercado laboral. En algunos países como España, aunque la legislación equipara a la mujer y al hombre, es cierto que muchas cuestiones relacionadas con el mercado laboral y la maternidad las desfavorece, desde despidos injustificados al comienzo del embarazo, contratación de más hombres que mujeres en edad de tener familia. ¿Quién crees que promueve estas situaciones? ¿Los hombres, las necesidades del capitalismo, la falta de concienciación? Pues la verdad que desde mi punto de vista, después de intentar estudiar, intentar analizar el porqué de las desigualdades de género en general y a la sexualidad en concreto con respecto a la mujer, puedo afirmar que estos dos aspectos están y siguen estando totalmente ligados a una política dentro de una sociedad patriarcal y ligada al capitalismo. Es decir, la sociedad está organizada en sistemas de poder que alientan y recompensan a algunos individuos y actividades, mientras que en otros aspectos castigan y oprimen a otros. Por todo ello es posible plantear la sexualidad femenina o la desigualdad de género como el mayor control social de nuestra sociedad desde el principio de los tiempos. Creo que llegó el momento de hacer cambios fundamentales en nuestra civilización, pero para que el cambio sea real necesitamos energía femenina, y es de donde mejor que desde pequeñas comunidades de mujeres o desde pequeños centros y grupos como este, y un día tan especial como el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, para unirnos todos y todas en pro de la igualdad y de la libertad, ¿no? Pues también creo que necesitamos un número crítico de mujeres en posiciones de poder, y creo también que necesitamos cultivar la energía femenina de los hombres, siempre que estén ellos presentes. Y bueno, que podemos poner ejemplos, por ejemplo, de lucha femenina desde mujeres con corazón guerrero, que son todas aquellas que mediante pequeños actos en sus casas van cambiando y movilizando conciencias de las personas que les rodean, o grandes mujeres activistas que conocemos todas, pues a las que vamos hacemos memoria este día. Mujeres que han demostrado y demuestran que la lucha por y para la igualdad no es una utopía, sino que trabajando unidas y unidos, con esfuerzo y pasión, desde mi punto de vista, podremos llegar a una igualdad real en ámbitos de nuestra vida, y yo personalmente creo que el cambio es posible. Así que tenemos esperanza todavía, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí, pero estamos aquí. En Holanda hay un gran número de mujeres musulmanas que todavía tienen quizá un proceso largo de adaptación a este ritmo liberalizador de la mujer en Occidente. Algunas de ellas incluso proceden de países donde la mutilación sexual es una práctica habitual. Totalmente habitual. Entre las mujeres. Y bueno, lo que conlleva a su vez es una privación también del disfrute sexual, ¿no? ¿Crees que estas mujeres pueden participar en este día que reflexionarán también sobre sus propios roles de género, por así decirlo, culturales, sí, y demás? Si en este día no podemos imponer ningún tipo de pensamiento cultural ni social arraigado a la mujer, aquí caben todo tipo de nacionalidades, como hemos dicho antes, de raza o de forma de ver la sexualidad. No se va a abordar el tema de la sexualidad, por ejemplo, en este día desde un punto de vista muy directo. Todo va a través, por ejemplo, hemos dicho antes, de monólogos, a través de las risas, pero siempre quedando ahí un mensaje indirecto para hacer pensar, claro. Pero sí, caben mujeres musulmanas, mexicanas, todo tipo de mujeres, de la sociedad holandesa y de todo. Creo que si algo nos une es el hecho de ser mujeres, y en nuestro fondo hay algo que nos, eso, que nos une a todas, y que podemos estar aquí todas participando de una forma u otra. Todavía se dan casos de maltrato físico y psicológico hacia la mujer en nuestra sociedad, pues lo que se conoce como violencia de género. Uh-huh. ¿Crees que recordando las luchas de otras mujeres que han sufrido o padecido pues este tipo de situación familiar, personal, alienta a otras mujeres a no sentirse solas en su lucha? En definitiva, ¿crees que el hecho de que las mujeres se reagrupen en este y compartan sus experiencias, de lo que sea, ¿no? Porque al final la reivindicación de ser mujer pues puede ser casi cualquier ámbito, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser de doméstico, sí. Laboral, de social. ¿Crees que es un punto positivo que se reúnan? Sí, para mí la agrupación de mujeres es lo esencial para poder tener una lucha común. El compartir experiencias personales con otras mujeres es el punto esencial para conocer a nosotras mismas, y siempre se nos ha impuesto un punto en la vida del feminismo, de la mujer o del trato con las mujeres. Tenemos siempre un punto de competencia ahí por la sociedad patriarcal un poco fuerte, la competición entre nosotras. Y luego a través de nuestras experiencias es como más nos podemos unir, por ejemplo. Me parece que la agrupación de mujeres es lo más importante de la sociedad, y es lo que nos falta todavía para dar el gran paso. Unirnos más nosotros y conocernos y poder crear una vida común entre mujeres. Puede estar cerca o lejos, pero teniendo unos patrones ya que nosotros no hagamos y también plasmemos a la sociedad. Y porque no también que participen los hombres, por supuesto, en este cambio de mentalidad. ¿Cómo crees sobre la participación de los hombres? ¿Cómo los implicarías? Sobre todo, para mí, el primer cambio para optar a una equidad, perdón, o a una igualdad en la vida pública el hombre debe participar en, también a través de una educación desde que somos chicos y chicas, porque para mí estar en una sociedad patriarcal nos va a perjudicar tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, la expresión de sentimientos en un hombre está totalmente reprimida desde que son pequeños. La sexualidad femenina va a manos del hombre en todo momento. O sea, esa presión social que hay con el hombre de cumplir unos roles, de ser fuerte, de cumplir en la cama con las mujeres, eso también le perjudica muchísimo a ellos. Hay un movimiento ahora que se llama Nuevas Masculinidades que apuestan por un cambio de mentalidad del hombre, que, cómo no, la sociedad cambiará cuando cambiemos todos. Y si no están los hombres dentro, que no queremos tampoco en el feminismo que seamos las mujeres superiores, defiende una igualdad. Y en la igualdad estamos todos y todas, por supuesto. Claro, para que esa igualdad realmente, sea cual sea el motivo en el que se discrimina a la mujer, que el hombre, dado que es parte de ese círculo de sistema, discriminación, por supuesto, o de ese sistema, no todos los hombres, pero digamos el hombre como grosso modo, ¿no? Que también, claro, pase a formar parte de ese, de esa lucha, de esa lucha, de esa mejora. Por supuesto, y educar a los hombres en aspectos que le han faltado desde siempre, como he dicho antes, y a mujeres en aspectos que se ha dejado siempre atrás, como en la vida pública, en estar delante de gente a expresarse, también dar más opción al hombre a estar más con el cuidado de la familia, estar más en casa, que sí que hemos conseguido muchísimo estos últimos años. Pero esa presión, ese sentimiento que las mujeres seguimos llevando todavía, de cuando la casa no funciona, cuando los niños y las niñas están enfermos, tenemos que compartir mucho más que una vida pública. Hay que andar un poquito más. Y sin el hombre no se puede conseguir el cambio, obviamente. ¿Qué mejoras crees que podríamos alcanzar en un corto periodo de tiempo? ¿Cuál sería tu deseo o tu primera mejora si pudieras elegir? Bueno, yo es que para mí, desde mi campo, como siempre, creo que la sexualidad femenina es algo que se habla mucho y la sexualidad está siempre ahí por encima de nosotros y lo que todos estamos siempre, sobre todo la gente joven, como algo que está tabú, que como es prohibido, siempre está hablando en todos los ámbitos y aspectos, pero que está todavía muy silenciada, sobre todo con el tema de la mujer. Entonces, para mí, pues, si solamente con evolucionar a nivel personal las mujeres, un poquito a nivel de autoconocimiento, de saber lo que es importante de verdad en sexualidad, de placer sexual para la mujer, de conocerse un poquito más, estar a gusto con su cuerpo a nivel emocional y físico, y conocerse al fin y al cabo ella y poder hablar así con otras mujeres, para mí sería un cambio enorme. Y de a partir de ahí, que es lo más básico desde mi punto de vista, poder evolucionar, poder tener una salud sexual y emocional plena, poder optar a otro tipo de trabajo y poder desenvolverse en la vida pública totalmente tranquilas y con ese punto ya más que realizado o hecho. No sé si me explico. Sí, te has explicado. Es que es difícil considerar la sexualidad como algo, un punto base, pero para mí tiene mucho que ver la sexualidad de una persona a la hora de desenvolverse con las otras personas, con los demás. Y la represión de la mujer nos ha utilizado en muchos ámbitos históricos para poder estar tranquila con ella misma y poder saber lo que a ella de verdad le gusta o le apetece. Ha sido prohibida desde el principio, desde mi punto de vista. Fenomenal. Podréis estar con Ana, ella es organizadora de la parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Centro Cultural de Hispanohablantes y ella estará también presente en esas actividades que nos mencionaba antes, preparadas para ese día. Muchas gracias, Ana. A ti, Diana.